Hola a todos, bienvenidos a Palomitas. Yo soy Lino Coria. Y yo, Marcela de la Peña. Este es el programa número 33 de Palomitas y en esta ocasión vamos a platicar de dos películas, pero esta vez van a ser dos películas de cine clásico. Hay veces que no alcanzamos a ir al cine, o hay veces que no, lo que está en cartelera no se nos antoja mucho. Y bueno, aunque no veamos al cine, sí vemos cine, pero lo vemos vía DVD. Y ahora vamos a platicarles de dos películas que ya se hicieron hace algunos años. Bueno, antes un pequeño anuncio o antipublicidad o como lo llamamos. No sé, bueno, los que han estado siguiendo el podcast han visto que decimos tenemos equipo nuevo y luego decimos ya no tenemos equipo nuevo. Y el podcast anterior decíamos ya tenemos equipo nuevo otra vez. Bueno, pues ahora de nuevo ya no tenemos equipo. Entonces nada más quisiera como advertir a todas las personas que nos escuchan que ojo con las MacBooks nuevas. Las Macs, todas las personas que usan Mac siempre están, me han dicho maravillas de ellas. Sin embargo, las MacBooks que han sacado recientemente es tecnología nueva y tienen fallas y no las arreglan muy pronto. Si quieren saber la historia completa de nuestra telenovela con nuestra MacBook, pueden visitar nuestro blog palomitasconsal.blogspot.com. No es que no funcionen las Macs, obviamente funcionan, pero estas tienen algo de fábrica que todavía no está resuelto. Hay un detalle ahí. Espérense tantito si están pensando en comprar una. Sí, siempre digo hay que aprender eso de cuando hay tecnología nueva hay que esperarse tantito porque empiezan a salir todas las fallas. Eso con cualquier tecnología. En fin. Además, bueno, vamos a tener una nueva sección. Vamos a ver qué les parece. Se llama la nueva sección ¿cuál es la trivia falsa? Y lo que vamos a hacer es vamos a poner tres trivias sobre películas que tengan ligeramente o indirectamente relación con las cintas de las que vamos a platicar. Uh-huh. Y bueno, van a ser tres trivias, pero una de estas trivias va a ser falsa. Al principio del podcast, del programa, vamos a leer las tres trivias, vamos a comentarlas, después vamos a platicar de las películas y al final vamos a decir cuál de las trivias que comentamos es la falsa. No hay premios, no hay nada, esto nada más para ustedes. No hay todavía premios ni nada. Si esto se hace más grande, ya veremos si habrá premios. Bueno, pero ahorita es para que ustedes jueguen en su casa y digan, ¡ja, ja! Yo sé mucho sobre cine y le adiviné cuál era la trivia falsa. Ajá. Bueno, vamos a empezar con la primer trivia. Bueno, lo primero dice, George Lucas le ayudó a Francis Ford Coppola con la edición del Padrino, aunque no se le dio crédito. La número 2. Harvey Keitel obtuvo el papel de Willard en Apocalipsis Ahora, pero dos semanas después de iniciar la filmación, Coppola lo reemplazó por Martin Sheen. A 3, Brando recibió 5 millones de dólares en 1978 por aparecer 10 minutos en pantalla en Superman. Sí, bueno, algo importante al decir Brando, nos referimos obviamente a Marlon Brando. Sí. Y como les digo, lo que tienen que hacer ustedes ahorita es pensar cuál de estas tres trivias es falsa, una de ellas es falsa. Y bueno, indirectamente todas estas trivias son de películas donde participó Marlon Brando. Y es que la primera película de las que les voy a platicar ahora es On the Waterfront, que es de 1954 y es protagonizada por Marlon Brando. Y digo, les voy a platicar porque esta película no la vio Marcela. Entonces me voy a tratar de ir más o menos rapidito. Esta película, como les dije, 1954, en Latinoamérica se llamó Nido de Ratas y en España La Ley del Silencio. El director es Elia Kazan y el guion es de Bud Schoenberg. Y bueno, esta película es protagonizada por Marlon Brando en el papel de Terry Malloy y hay otras personas entre las que destaca Carl Malden como un sacerdote, el padre Barry, y Eva Marie Saint que hace el papel de Eddie Doyle. Bueno, y esta es una película muy interesante porque Elia Kazan es un director muy controversial. Esta película fue hecha en los años 50 y si ustedes recuerdan un poquito de historia de los Estados Unidos en los años 50, era la época del macartismo, la cacería de brujas o digamos esas cruzadas como anticomunistas. Y bueno, hay algunas películas como por ejemplo Good Night and Good Luck de George Clooney que retratan esa época, y lo que pasaba es que a los artistas, por ejemplo, digo, eso ocurría con muchas comunidades, pero donde de alguna manera se vio más fuerte fue entre los artistas, Hollywood, el teatro, etcétera. Cuando McCarthy y su gente tenían sospechas de que alguien era comunista, ya la persona no podía trabajar ya no la dejaban dirigir películas o actuar, etcétera. Entonces a veces les daban una oportunidad de escaparse de ese no poder trabajar y la oferta era, bueno, te dejamos trabajar, pero tienes que decirnos quién de tus compañeros son comunistas o son simpatizantes o etcétera. Entonces este director de On the Waterfront, Elia Kazan, él nombró a muchos de sus compañeros a principios de los 50 y eso le ganó una antipatía terrible. Sin embargo, esta película que se hizo después de que haya denunciado a todos esos compañeros ganó el Oscar a mejor película, Marlon Brando ganó mejor actor y hace poco, relativamente no me acuerdo hace cuántos años, Martin Scorsese le dio un Oscar honorario, le entregó un Oscar honorario a Elia Kazan y la mitad de la gente de Hollywood no se levantó a aplaudirle porque todavía están pues molestos, ¿no? Independientemente, digo, lo que hizo Kazan yo creo que estuvo muy mal, fue algo terrible, pero no también, no se puede negar lo importante que fue este director para el cine. Kazan y Brando, y Marlon Brando ya habían trabajado antes en dos películas, un tranvía, bueno, al menos dos películas, Un tranvía llamado Deseo y Viva Zapata, donde si ustedes lo pueden creer, Marlon Brando interpreta a Emiliano Zapata. Y bueno, es muy interesante esta película de On the Waterfront porque las vivencias de Kazan se pueden leer entre líneas, porque esta película es de un cuate que es un trabajador en un muelle y el sindicato, el líder del sindicato es un corruptazo, ¿no? Y él es uno de sus hombres, él es una de las personas que le ayuda como de sus secuaces, digamos. Y al principio de la película, él coopera de alguna manera a que maten a un empleado que se había quejado con la policía de que había corrupción. Y él se siente, queda con esa culpa de que pues ayudó en eso. Y bueno, es una historia de redención, de cómo él se va quitando esa espinita y cómo decide que se haga lo correcto. Y de alguna manera el personaje de Brando lo que hace es ir con la policía y denunciar este acto de corrupción que está en este sindicato, ¿verdad? Y que de alguna manera Kazan estaba diciendo, pues yo hice lo mismo, ¿no? Y como justificándolo. Bueno, esta película es muy interesante porque no sé si ustedes ven películas como de esas épocas, normalmente están como acartonadas, se ve, por ejemplo, el peliculón atrás, cuando van manejando el coche se nota que hay una película proyectada atrás, o cuando están platicando en las calles se ve que son como sets, o es decir, no se nota como que están las personas realmente en la calle. Y por ejemplo, estoy pensando hace poco, relativamente vi la película de All About Eve y se veía muy feo. Casi todo era en interiores y lo que era en exteriores era una película afuera. También Notorious de Alfred Hitchcock, que recuerdo haber visto hace poquito, también tenían ese mismo detalle. En cambio, esta película de On the Waterfront fue filmada en locación, fue filmada en Nueva York, con el clima hacía frío, era un invierno muy frío. Sin embargo, están en el muelle, están afuera de una iglesia, están en una plaza y todo eso se nota y pues realza mucho la película, ¿no? El hecho de que la hayan filmado en locación. Algo importante, no sé si ustedes han visto a veces en televisión el programa Inside the Actor Studio, donde James Lipton entrevista a muchos actores o directores famosos. Bueno, este Actor Studio, Kazan, el director, fue uno de los fundadores de este instituto. Y bueno, Brando es un, digamos, estudiante de esas técnicas de un señor Stanislavski. Mucha gente es totalmente fanática, admiradora de Brando. Dicen que el cine o la actuación se puede dividir en antes de Marlon Brando, después de Marlon Brando. Yo no sé mucho sobre actuación, pero a lo que se refieren es que a Marlon Brando. A lo que se refiere es que a que Marlon Brando tomaba decisiones en sus personajes, en sus actitudes, distintas a las que los demás actores hacían. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, estaban ensayando una escena con Eva Marie Saint, que hace el papel de Edie Doyle, que es hermana del cuate al que asesinan al principio de la película y que el personaje de Marlon Brando se enamora de ella. Y están platicando en un parque y estaban ensayando la escena. Y a la muchacha se le cayó un guante y Marlon Brando lo recogió y mientras platicaban él se lo puso. Y eso es nada más como una especie de como de coqueteo, pero además se ve como que es una plática fluida y natural. Y después de eso el director dijo, ¿saben qué? Eso me gustó, vamos a hacerlo así. Y entonces la escena está hecha de esa manera. Entonces normalmente en Hollywood, pues la escena es sobre estas dos personas hablando y no es sobre nada exterior, ¿no? Pero en cambio Brando le introdujo eso de que está jugando con un guante, de que es como un coqueteo más en cuanto a las actitudes que en cuanto a las palabras. Otra escena, por ejemplo, que es la más famosa de la película, el hermano del personaje de Marlon Brando, Charlie Malloy, que es interpretado por Rod Steiger, él también era parte de ese sindicato corrupto, de los líderes corruptos, y entonces le piden que mate a su hermano, y van en el coche platicando, y Charlie le saca la pistola. Lo que hubiera hecho, dicen, un actor en Hollywood normal, la escena sería que se asusta o se enoja porque el hermano le saca la pistola, ¿no? Ajá. Sin embargo, Brando más bien lo ve como con ternura y le dice, Charlie, ¿por qué haces esto? Y con mucha tranquilidad le baja el arma. Bueno, todas esas cosas, entiendo, no se hacían antes en el cine de Hollywood. Marlon Brando, entonces, con esos pequeños detalles, sorprendió mucho en esa época de, bueno, una nueva manera de actuar, una forma distinta de representar a estos personajes. Y bueno, la película es muy interesante, sin embargo el final me pareció terrible, se me hizo como apresurado, es decir, toda la película, faltando 5 minutos para la película, estaba como con mucha tensión, estaba muy involucrado, todo me parecía bastante coherente, bastante real, posible, y de repente el final como que traiciona un poco, y de hecho eso está basado en un caso de la vida real, y según leo, el caso de la vida real no tuvo el final que tuvo la película, ¿no? Ahí se ve que hubo presión como para hacer la película un poquito más inspiradora y más feliz. Sin embargo, como les digo, quitándole este final, la película me gustó mucho. Lo mejor que tiene son las actuaciones, en particular, claro, Marlon Brando, pero todos los actores secundarios me parece que están muy bien. El que sale sacerdote, el padre Barry, que es Carl Malden, o Malden. Él después salió en otra película de Kazan, en Baby Doll. Y bueno, la escena que les digo que es muy famosa es la que ocurre entre Marlon Brando y Rod Steiger, que son hermanos en la película. Yo le daría 4 palomitas a esta película. Sí, me gustó, le digo, el final, pero en general es una película que si la ven por ahí en un video o la venden por ahí, consíguenla. Ahora vamos a hablar de una encuesta que tenemos. Bueno, pusimos en nuestro blog una encuesta de las películas que más me gustan están hechas en, y entonces damos diferentes opciones de países. ¿Cuánto tiempo lleva la encuesta? ¿Una semana? La encuesta la puso una semana, pero no habíamos avisado. Entonces esta es la primera vez que en avisamos. El podcast avisamos. No. Hay una encuesta. Sin embargo, aunque ahorita apenas lo estamos avisando, hay personas que ya habían visitado el blog. Ajá. Y ya habían votado. Si tienen oportunidad, vayan al blog, que es palomitasconsal.blogspot.com, y voten en esta encuesta para que sea un poquito más participativo. Sí, ahorita con 0 votos están los países México, Canadá, España, Alemania, China y Argentina. Uh-huh. Y los países que ya tienen voto son Estados Unidos con un 38.5%, Francia tiene 15.4%, Japón 7.7%, Reino Unido 15.4%, Italia 15.4% y otro, que no sabemos cuál, es 7.7%. Uh-huh. Nada más que yo quiero aclarar que solamente se puede votar por un solo país. Yo ya voté, y yo quería poner 2 países porque mis 2 películas favoritas son de 2 de los distintos países. Y al final me decidí yo por votar por Francia porque, no sé, fue la que más me... Amélie, me imagino. Amélie. Ok. Sí. ¿Tú votaste? Yo voté por Estados Unidos. Yo sé que la gente, mucha gente dice como que odian a los gringos y que el cine de Hollywood y que bla, bla, bla. Y sí, yo creo que el cine de Hollywood en su mayoría deja mucho que desear. Y que el cine de Francia, por ejemplo, Italia, son países como mucho más serios en cuanto a su cine. Sin embargo, mi género favorito es la comedia, y si pienso en las películas que más me gustan de la vida, son películas, el cine mudo, que ya les platicamos en algún programa pasado de Palomitas, que para mí se me hace muy interesante, el cine de Woody Allen, también me gusta mucho, sí. y, Y en general, la comedia es mi género favorito. Pienso en actores como Jack Lemmon y Billy Wilder. Y he disfrutado en general mucho más, por número, películas de Estados Unidos. Entonces le tuve que dar mi voto a Estados Unidos. Yo también he visto más películas de Estados Unidos. No significa que no me gusten. Simplemente la que más me gusta es francesa. Claro. Y la siguiente italiana. Sí, pero yo comparo todas las películas que me han gustado. Y son la mayoría. Y se lo tengo que dar a Estados Unidos. Está bien, por eso va ganando Estados Unidos. Sí. Bueno, y ahora vamos a platicarles de una película que yo vi hace un año y meses. La película, sin embargo, es de 1967 y se llama Playtime. Es una película francesa dirigida por Jacques Tati. Les voy a platicar nada más un poquito la emoción mía al ir a ver esta película. Esta película, yo había visto ya dos cintas anteriores de Jacques Tati, que se llaman Les Vacances de Monsieur Hulot y Mon Oncle. Y me gustaban mucho las dos películas, sin embargo Playtime no estaba en DVD. Y entonces vi que en la Cinemathèque la estaban pasando y la película dio un tour por Estados Unidos y por Canadá, por ciudades grandes de Estados Unidos y Canadá. En abril de 2005, si mal no recuerdo, la pasaron aquí y la fui a ver. Y es de esas pocas veces que salgo realmente emocionado del cine. A mí me ocurre eso una vez, yo creo, cada 5 años, que de plano uno sale como inspirado, sintiendo como que el mundo se hizo mejor tantito por ver una película, de verdad. Y esto, la última vez que me ha ocurrido esto en mi vida, es viendo Playtime. Y entonces yo tenía muchas ganas de adquirirla en DVD, sin embargo, por broncas de derechos de autor, la película no estaba disponible hasta el 5 de septiembre. El 5 de septiembre salió el mismo día que salió Lino a correr. Salió por Criterion, la colección Criterion, salió un DVD doble o un paquetito con dos DVDs de Jacques Tati y su película Playtime. Para los que no sepan, la colección Criterion es una colección de películas clásicas que las remasterizan o las corrigen, digamos, la imagen, el audio, todo eso lo corrigen. Y además le agregan muchos extras, como comentarios de expertos, etcétera. Son DVDs como muy académicos, por llamarlo de una manera, pero tienen muy, muy buenas películas, son muy caras, cuestan como $50, 40, $50. Cada película. Entonces, pues bueno. Fue el glamour. Fue mi gustito, sí, de mi santo. Bueno, no sé si quieres que yo platique un poquito de quién es Jacques Tati, qué onda con Monsieur Hulot. Platico un poquito, porque sí, yo creo que hay que contextualizar un poquito esta película. Jacques Tati y su cine, yo lo llamé alguna vez Buster Keaton en cámara lenta. Jacques Tati es un cineasta francés que hizo muy poquitas películas, hace una película casi cada 10 años. Entonces, principalmente recordado por tres películas, dos de ellas, como las comenté hace ratito, son Les Vacances de Monsieur Hulot y Mon Oncle, y bueno, y una tercera es Playtime, de la que vamos a hablar ahorita. En estas tres películas, Jacques Tati interpreta el mismo personaje, que es Monsieur Hulot. Monsieur Hulot, yo lo llamaría el papá de Mr. Bean. Mr. Bean es un comediante británico. Bueno, Rowan Atkinson es un comediante británico que interpreta el papel de Mr. Bean, que yo creo que casi todo el mundo conoce, pero bueno, el señor Hulot, Monsieur Hulot, es una especie de Mr. Bean, pero en buena gente. Sí, o sea, no tiene todo lo amargado, todo lo antisocial, bueno, todo lo, como lo, ¿cómo van a llamarlo? Lo mala leche que tiene Mr. Bean. Monsieur Hulot también es antisocial, sí, es muy penoso, pero no es malintencionado, le gusta mucho convivir con los niños, es tímido, etcétera. Bueno, con este personaje, entonces, Jacques Tati hizo tres películas. Y esta última, Playtime, es tal vez la mejor de esas tres. He leído dos reseñas y curiosamente la comparan con 2001, Odisea del Espacio de Kubrick. En el sentido de que es una película que no hay ninguna como ella, ninguna otra como ella. Es decir, ¿cómo explicas 2001, la película de 2001, a alguien que no la ha visto? Y dices, pues es el espacio y no hay mucho diálogo. Es decir, es muy difícil. Si me piden, por ejemplo, explicar cualquier otra película, Star Wars o Forrest Gump o Titanic, todos tienen una historia. De alguna manera puede uno más o menos, es como tal película, pero con esto, es como, ¿no? Y bueno, a Playtime le ocurre entonces lo mismo que a 2001. Es una película que es muy difícil de explicar cuando no se ha visto esa película. Para empezar, algo interesante es que la película, que es francesa, se llama Playtime. Y Jacques Tati comentaba que lo que pasa es que en Francia se usaba y se usa, y también en los países de habla hispana, muchas palabras del inglés. Y entonces era como una referencia a que nos estábamos como estandarizando y que estábamos usando ya inglés para todo. Y la película en general, aunque sucede en París, se habla muchísimo más inglés porque hay muchos turistas norteamericanos a lo largo de la película. La película no se trata de nada. En realidad, explicar de qué se trata es como difícil. Es un París moderno, pero retro, donde ya no se ven los edificios tradicionales, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo. Ya solo se ven de repente, ligeramente, cuando están reflejados en algunos cristales. Pero ya todos son edificios modernos, iguales. Y hay pósters de turismo que anuncian México, anuncian Estocolmo, bueno, anuncian Suecia, etc. Y todos tienen edificios idénticos. Es como de alguna manera una crítica a que la arquitectura moderna Está está igual en como cada todos toda los igual. países. Y también es un poquito a que la arquitectura moderna limita, porque uno ve al principio de la película que la gente está caminando como en líneas rectas, trazadas en las trayectorias que les trazan los edificios. Y en cambio al final de la película la gente como que se relaja un poco más y empieza a caminar por donde quiera y en curvas, etcétera, y bueno, y se relajan un poquito, ¿no? Hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, hay una secuencia que a mí se me hizo impresionante en un restaurante. Es un restaurante que abre sus puertas recién, pero todavía no está listo. Entonces, aunque por las mesas, la pista de baile, la recepción se ve como que ya está listo, la cocina es un desorden. Y eso se me hace a mí muy curioso porque hay muchas cosas en la vida real que así son. Uno a veces tiene un control remoto y se ve muy bonito, todo cuadradito, funcional. Pero se le ocurre abrirlo y ve que hay alambres chuecos, unos puentes entre un circuito y el otro. Es decir, ve uno que hay como un desorden adentro, cosas que uno no ve. Y si uno, bueno, abre equipo electrónico o ve tras bambalinas, cómo ocurren algunas cosas en cafecitos. Ah, O sí. es un desorden en realidad muy distinto a la apariencia que se le da al público. Y eso se me hace muy interesante. Además, que esa escena debió haber costado, no sé, semanas para realizarla. Son como 100 extras bailando y todo el mundo coincide. Es decir, la secuencia es perfecta, en mi opinión. Está, bueno, no, si no perfecta, funciona muy bien. Algo interesante es que para hacer esta película tuvieron que construir tantos edificios que se tuvo que hacer una pequeña ciudad a la que le llamaron Tattyville, es decir, la ciudad de Tati. En el podcast, en el blog voy a dejar un enlace a la página que se llama tattyville.com para que vean qué bonito está toda la información sobre Jacques Tati. Y bueno, construyeron en general, no construyeron todos los edificios, eran como maquetas de los edificios, maquetas bastante grandes y los movían para que se viera como que había muchísimos más edificios. Y cambiaban la cámara de ángulo y volvían, y movían todos los edificios para que se viera como una hilera inmensa de edificios. ¿Cómo describir el humor de Jacques Tati? Es muy difícil, pero a mí lo que más me recuerda son los cartones del dibujante argentino Quino. Es decir, no es un humor como en tu cara, así burdo, sino que es muy sutil. A veces ves una caricatura de Quino y le tienes que pensar tantito como Y luego te mueres de para risa. que ver dónde está el chiste. Sí. Y acá hay muchas cosas así que no están obvias. Por ejemplo, van un montón de turistas gringos subiendo las escaleras eléctricas y de las otras escaleras van bajando un montón de turistas gringos, un montón de turistas gringos idénticos. Entonces, no es un chiste, pero es un gag visual de, pues los gringos son los mismos, ¿no? No, pues, todos vienen como vestiditos igual, etcétera. Y bueno, hay muchos otros chistes. A mí uno que se me hace muy gracioso es un señor que tiene una lámpara de esas de base y se sube con ella al camión y la gente cree que es uno de los tubos del camión y todo el mundo se agarra de la base de la lámpara. Como digo, no son chistes de carcajada, son chistes sutiles, elegantes y así es toda la película, no hay en realidad una temática. Uno podría pensar que es una película muda porque no hay un diálogo relevante, sin embargo, dista mucho de ser una película muda porque se apoya mucho en sonidos, en los pasos, en los ruidos que hace el equipo electrónico, en las sillas, por ejemplo, cómo se escuchan las sillas al sentarse, todo eso. Bueno, creo que la explicación que estoy dando no le estoy haciendo justicia a la película. Tú, Marcela, platícanos. Bueno, se me hace chistoso cómo mencionabas que es muy difícil describir esta película y que no había como punto de comparación. Yo lo primero que me vino a la mente cuando quería platicar de, quiero platicar de esta película es que nunca había visto una película como esta, que es muy elaborada, exageradamente elaborada, pero no pasa nada. Eso es como lo que me quedó al final. Se me hace que, como tú mencionas, que el personaje de Monsieur Hulot, que lo hacen tres películas, bueno, a mí se me hace que le da más sentido al personaje si uno ha visto estas películas. Yo nada más he visto la de Mon Oncle y le entendí un poquito más porque ya sabía cómo era este personaje. Siento que eso le da más fuerza, pues, a este personaje. Y si no, nada más parece como alguien despistado, ¿no? La secuencia de actividades que mencionas tú de la escena esa del restaurante, a mí me impresionó. Bueno, porque es exageradamente elaborada en todos los movimientos de todos los personajes y todos los extras. Eso está muy bien hecho, pues. Sin embargo, yo me hice bolas. Es que sí, hay como 100 personas y a cada una le está ocurriendo Y algo. todas tienen un papel, aunque sea chiquito, Sí. pero todos tienen un papel en esa escena. Y está muy impresionante, pero sí es de, a ver, espérame, ¿quién iba con quién? ¿Quién dijo qué? Hay unos bailando, yo perdí el diálogo totalmente. Bueno, como ahorita decías, no hay diálogo, yo perdí el hilo. Sí, hay diálogo, pero no es un diálogo relevante. Es como No. la maestra de Charlie Brown de bla bla bla bla bla bla bla bla Sí. bla bla. Así. Pero entonces yo estaba tratando de concentrarme en el diálogo y perdí mucho de lo chiquito de esa escena Algo del restaurante. muy importante nada más, perdón que te interrumpa, es que esta película, como digo, la primera vez que la vi en la pantalla grande y la segunda vez que la vi fue ya que compré el DVD, fue en la pantalla chiquita, que aunque nuestra tele aquí no es muy pequeña, pero pues no tiene el tamaño de una pantalla Claro. y creo que se pierde mucho. Esta es Sí. una película para verse en la pantalla más grande posible, porque incluso Jacques Tati, las películas normalmente se filman en 35 milímetros, Jacques Tati la filmó en 70 milímetros, es decir, es muchísima más resolución. Y lo que quería Jacques Tati es que todos los detalles se vieran muy bien y que la gente, incluso alguien dice que se sugería que la gente viera la película varias veces sentados en distintos lugares de la sala porque iba a ver Cachar distintas cosas, diferente hoy. porque están ocurriendo tantas cosas de manera Sí. simultánea. E incluso se les incitaba, se les animaba a que alguien gritara cuando descubriera algo. Por ejemplo, hay detalles muy pequeños como, por ejemplo, hay unos lentes que están anunciando en una feria como del progreso y los lentes se levantan como para pintarse, para maquillarse las mujeres. El rímel, Y sí. después, secuencias después, se sienta un señor en sus lentes o lo abrazan y le rompen los lentes y le quedan como si fueran de ese estilo de lentes. Entonces la gente cree que el señor se maquilla, ¿no? Y es un chiste muy sutil, ¡pum!, que estoy seguro que se te escapa. Yo no lo ubiqué. Muy fácilmente. Sí. Entonces, si lo estás viendo en la pantalla grande, pues es más fácil que ubiques, pasó esto. Esta película es de verla muchas veces. Bueno, yo también, otra de las cosas que creo que es importante, que es como tú dices, los chistes son muy sutiles y para mí la mayoría de los chistes fueron en la escena del restaurante. Nunca en ningún momento me sacó la carcajada ningún chiste más que uno, donde se ve una señora, como la espalda de una señora que está como en un vestido escotado de la espalda y el aire acondicionado del restaurante que apenas se está abriendo, le pega en la espalda, entonces le ve como que se le tambalea toda la espalda, eso me sacó la carcajada. Y se me hace muy padre cómo reflejaron así la inauguración de un restaurante que todavía están terminando de barrer y ya está entrando la gente, ¿no? Pero se me hace que fue un poquito, bueno, más bien perdí mucho yo de los detalles porque había demasiadas cosas pasando. Y con todo y todo, la película me pareció un poquito lenta. Fíjate que yo, como te digo, cuando salí del cine salí emocionadísimo y le daría cinco palomitas en ese sentido. Sin embargo, ahora que la vi en la televisión, yo también la sentí un poco lenta y es porque se pierden todos esos detalles. Sí. Y si, siendo honesto, si la viera por primera vez ahorita, yo creo que le daría tres palomitas. Entonces, voy a promediar y le voy a dar cuatro palomitas a Playtime. Si la quieren ver, compren el DVD de Criterion, no se arrepentirán, pero traten de verla en una pantalla muy, muy grande y Sí. traten de verla con más gente. Y sin prisas y sabiendo también que es una película lenta, Letona, se toma pero que su tiene tiempo. cosas como muy finas, ¿no? Sí. Yo no ubiqué el humor de Kino, pero a lo mejor sí. Bueno, no es que sea referencia obvia, seguramente claro, no Jacques Tati nunca conoció claro, a Kino, ¿verdad? Pero... Simplemente a mí, si algo pudiera usar como herramienta para describir el humor de uh-huh. Jacques Tati, sería como si filmaran los chistes de Kino, uh-huh. una cosa así. Yeah. Bueno, pues ese es nuestro comentario sobre Playtime. Ahora vamos a resolver la trivia que habíamos comentado al inicio del podcast. Voy a recordarles que eran las tres trivias, y acuérdense, una de ellas es falsa. La número uno: George Lucas le ayudó a Francis Ford Coppola con la edición de El Padrino, aunque no se le dio crédito. Bueno, esta es una trivia verdadera. Hay una secuencia donde está en el hospital Marlon Brando porque le dispararon, y, uh-huh. y Al Pacino va a visitarlo, y para crear un poquito de suspenso se filma nada más, bueno, más bien lo que le sugirió George Lucas a Francis Ford Coppola es que insertara tomas del pasillo y de las escaleras vacías, sin nada, uh-huh. y eso genera suspenso. Uh-huh. Entonces, bueno, ese fue un tip que George Lucas le dio a Francis Ford Coppola. George Lucas estaba muy agradecido con Coppola porque él había hecho posible que se filmara American Graffiti. El apoyo de él había hecho que esa película se realizara. Entonces, esta es una trivia verdadera. Número 2. Harvey Keitel obtuvo el papel de Wheeler en Apocalipsis Ahora, pero 2 semanas después de iniciar la filmación, Coppola lo reemplazó por Martin Sheen. Esta es una trivia verdadera. No tengo más que comentar porque no sé más historias sobre esto. Nomás Keitel tenía el papel y luego quien lo terminó haciendo fue Martin Sheen, papá de Charlie Sheen. Y bueno, obviamente la tercera es la falsa. Decía: Marlon Brando recibió $5 millones en 1978 por aparecer 10 minutos en pantalla en Superman. Bueno, en realidad no recibió 5, sino recibió 14 millones por actuar 10 minutos en pantalla. Da coraje, ¿verdad? No, pues está carito el señor. Sí, pero bueno. De hecho, filmaron un poquito de más escenas con Marlon Brando, pero no las utilizaron hasta Superman Returns. De este año. Okay. ¿Sale Marlon Brando? Sí, sale tantito en los cristalitos. En los cristalitos ahí se ve Marlon Brando. Casi no se distingue que es él. Pero bueno, es otra pequeña trivia gratis. Bueno, entonces la trivia número 3 resultó ser la falsa. Y este es nuestro programa. Sí, de gracias ahora, a todos por escucharnos. Si tienen comentarios, mándenos un correo electrónico a palomitasconsal@gmail.com. Y otra vez visiten el blog palomitasconsal.blogspot.com. Y agradecemos a Plan Parcial por la música. Hasta luego.